Con la cuarentena, a nivel mundial se ha vuelto más comunes los avistamientos de animales silvestres en poblaciones. En el caso de los avistamientos de felinos salvajes, la situación se vuelve un tanto complicada. ¿Cómo manejarla? ¿Cómo debemos actuar si estamos en una población pequeña y vemos cómo, por ejemplo, se nos aparece lo que creemos que es un jaguar? O si estamos en una finca y vemos ese felino salvaje que pasa muy cerca. ¿Cuál es el procedimiento apropiado a seguir? Porque no nos digamos mentiras. Muchos de inmediato, si tenemos un arma, pensamos en cómo defendernos del felino. Y muchas veces somos nosotros quienes estamos invadiendo su territorio. Hay una ONG muy preocupada por el tema. Está buscando espacios para hacer capacitaciones a la gente sobre esto. Y con ellos vamos a hablar a continuación. Señor Ricardo Ortiz, de la ONG Pantera, muy buenos días. Bienvenido a Café. Hola, Oscar. Muy buenos días para ti y todos los oyentes. Y muchas gracias por este espacio en tu programa. Bueno, cuéntenos, ¿cómo manejamos estas situaciones? Porque en Córdoba mucha gente ha reportado en los últimos meses avistamientos de felinos salvajes. Pero esto es un problema que se está dando a nivel nacional, a nivel internacional. Sí, de acuerdo. Bueno, mira, realmente no solamente pasa en Córdoba, es en toda Colombia, pues que se logran avistar felinos. En Colombia tenemos 6 especies de felinos. Y bueno, primero para entrar un poco en contexto, los felinos siempre han estado en el territorio nacional en toda América. Y el jaguar, pues es el felino más grande de América y está distribuido desde México hasta Argentina, hasta el norte de Argentina. Entonces, ahora por lo que está pasando con todo el tema de la pandemia, pues muchas zonas donde anteriormente pues las personas frecuentaban ya han dejado de hacerlo y obviamente creo que han salido por noticias muchos avistamientos pues de no solamente de felinos sino de toda la fauna que albergan pues nuestros bosques. Lastimosamente todavía se siguen haciendo malas prácticas dentro de los ecosistemas, donde todavía están talando la Amazonía, están talando muchas zonas claves para la conservación de estos felinos, y las personas ahora pues lo logran avistar. Entonces, los felinos, realmente cuando vemos felinos en un ecosistema, lo que nos está indicando es que ese ecosistema está saludable, que hay las condiciones para que esté ese felino. Y obviamente ellos son súper importantes en los sitios donde ellos habitan. Entonces, procedimiento a seguir cuando veamos felinos, las comunidades cuando vean felinos, primero que todo, no amedrantarlos, no acorralarlos por ningún motivo. En Colombia no se conoce ningún reporte de felinos que hayan atacado a los humanos. Eso es súper importante, Oscar, dejarle ese mensaje a la comunidad que ninguno de los felinos que hay en el territorio nacional son una amenaza para los seres humanos. Entonces, primero que todo, si los avistan, mantener la calma, ¿sí? No amedrantarlos, no dispararles, porque eso genera una reacción y obviamente eso va a provocar un ataque de los felinos hacia nosotros los humanos. Segundo, pues no tampoco acorralarlos con perros, ni corretearlos, ni nada de eso. ¿Y a quién le reporta? Oscar, sí, hola. Sí, adelante. Aquí, siga. Sí, tercero, pues, si vemos que este felino no se va, porque por lo general los felinos siempre tienden a huir y le tienen mucho miedo a la gente. Entonces, si este felino no se va, puede indicar dos cosas. Primero, que puede estar, puede tener una presa cerca y está cuidándolo, ellos se alimentan pues de una presa por varios días, es posible que esté cuidando la presa. Si no, también puede ser que tiene cachorros en la cerquita y obviamente pues cuidan siempre pues de los cachorros. Y en el otro caso es porque puede estar en pareja, pueden estar copulando. Entonces, cuando la comunidad muchas veces encuentra los cachorros o pues las crías de los felinos, muchas veces dice que los abandonaron, pero en realidad no es así. Los felinos salen a cazar y traen, pues, obviamente, pues, los alimentos pues para las crías. Entonces, muchas veces las personas los encuentran y se los traen para las casas. Entonces, La recomendación es no tomar los cachorros, porque si está un cachorro por ahí, la madre está cerca. Entonces eso puede generar una reacción negativa, pues, para los humanos. Muy bien, don Ricardo, pero entonces eso se oye pues muy, muy, muy correcto lo que usted nos está diciendo, pero poniéndonos en el lugar del campesino que ve que el jaguar pasa cerca a su finca y teme que se le vaya a comer los animales, ¿qué se debe hacer? ¿A quién se le reporta? ¿A qué autoridad se le reporta? ¿Hay alguna línea de atención, de asesoría? Porque pues siendo realista, yéndonos a la práctica, uno como que en el campo colombiano le toca defenderse solo mientras aparece alguien, ¿no? Y casi siempre ese alguien aparece muy tarde. Sí, de acuerdo. Mira, primero que todo, si esto está pasando, lo ideal es reportar a la autoridad ambiental. En el caso, si es Córdoba, a la CDS, que son los encargados, pues, de atender este tipo de problemas. La idea es que la comunidad denuncie estos casos con la corporación o que se queje con la corporación, porque realmente, bueno, como te digo, nosotros somos una ONG y obviamente pues nuestros recursos son también limitados y obviamente nosotros ofrecemos como esa capacitación pues para los funcionarios también a través de una de nuestras líneas que tenemos, que se conoce como el GRECO. Es un grupo de respuesta al conflicto con felinos, donde se capacitan a los funcionarios de las corporaciones, de los parques nacionales, y de hecho pues estamos ahora también trabajando en un GRECO comunitario, de cómo capacitar también a las personas, o pues a las comunidades, para que puedan atender estos casos. Entonces, ya hemos venido trabajando en diferentes zonas del país, en los Llanos Orientales, en el Pacífico, Magdalena Medio, en la Sierra Nevada de Santa Marta, implementando estrategias que ayudan a mitigar la depredación de felinos, de los animales domésticos, en este caso el ganado o ovinos, por parte pues de pumas y jaguares. Entonces, lo primero que tiene que hacer la comunidad es reportar el caso con la autoridad ambiental, en este caso, si es Córdoba, la CDS, que ellos son los encargados pues de atender ese caso. Y posterior a eso, pues ellos se comunicarán con nosotros, buscarán pues los medios para poder atender el caso. Entonces, recomendaciones también para los productores, para los campesinos que tienen en sus fincas la presencia de felinos, es sencillo. Si tienen animales que son vulnerables, es decir, animales pequeños como terneros, estos son los animales que por lo general los felinos atacan porque son los más débiles, los más pequeños. Entonces, la idea es que ellos pueden recoger los animales en la noche y los mantengan cerca de la casa y seguro. Ojalá, si es posible, si tienen la facilidad de implementar un cercado eléctrico, esto ayuda muchísimo también a que los animales estén protegidos del ataque pues, de los felinos. Bien, perfecto. Don Ricardo, un número, una forma de contactarlos a ustedes para quien desee más información y quien desee capacitación acerca de este tema. Claro que sí, mira, nosotros tenemos redes sociales, yo creo que es un medio también un poco más rápido para que nos puedan contactar. En Facebook aparecemos como Pantera Colombia, Pantera lleva H después de la T. Sí. Estamos también en Instagram como Pantera Colombia, ahí nos pueden contactar de forma rápida. Y tenemos un correo que también pues es Pantera Colombia con TH @pantera.org. Perfecto. Ahí nos pueden contactar. Perfecto. Ahí se les contacta y se les recibe la capacitación y toda la información que se desee para este tema. Don Ricardo, gracias por su tiempo para Café. A ti, Oscar. Muchas gracias. Es Ricardo Ortiz de la ONG Pantera y ya escucharon oyentes lo que se debe hacer si usted tiene el avistamiento de un felino en su propiedad. O sea, no el felino no lo va a atacar de primerazo si usted no se mete con él. Normalmente va de pasada, son corredores de movilidad de estos felinos y usted trate de evitarlo, no ataque, no intente acorralarlo, es la primera gran recomendación. Y reporte a las autoridades. Si el felino se mantiene en la zona, es porque está cuidando sus cachorros, porque está en pareja, está copulando, o porque está cuidando una presa que ya tiene por ahí escondida. El jaguar, según lo que he visto en documentales, caza y esconde su presa. Y después va comiendo lentamente. Ya nos explicaba el señor Ricardo Ortiz, a veces dura 2-3 días comiéndose la misma presa, despacito.